Vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a recibir la palabra del Señor en esta tarde y estamos continuando con esta serie acerca de los Yo Soy que el Señor Jesús estuvo compartiendo en su ministerio. El Evangelio de Juan, en capítulo 10 y 11 también, está marcando las siete oportunidades que destacan los comentaristas y los estudiosos bíblicos acerca de estas siete ocasiones en las cuales Jesús dijo Yo Soy... algo, ¿no es cierto? Ya hemos estado viendo yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Hoy vamos a ver yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Y en el capítulo 11 del Evangelio de Juan encontramos en el versículo 25 que Jesús les dice entonces a sus discípulos, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esto está hablando acerca de Lázaro, ¿no es cierto? Que había estado muerto, pero que Jesús estaba pensando en resucitarlo y efectivamente lo llevó a la vida nuevamente. Pero Jesús entonces les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él, Jesucristo, es la resurrección y la vida. Esto implica que él mismo fue quien llevó a cabo esta obra. El poder del Padre lo resucitó a Jesucristo, que estaba puesto en la tumba, que donde lo habían puesto a su cuerpo después de haber sido crucificado, y estuvo allí hasta que se cumplía el tercer día. Y la Biblia dice claramente que al tercer día ese poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Gran poder y gran gloria, así se levantó Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, él resucitó. Esto es victoria, victoria sobre la muerte que pesaba sobre la vida de Jesucristo. Por ello, él vuelve a la vida nuevamente, por ello se empieza a aparecer resucitado a los discípulos y a muchos otros, y luego asciende nuevamente a los cielos, en donde está allí preparando lugar para toda su iglesia y todo su pueblo, para cuando esté dispuesto a venir nuevamente y llevarnos a todos junto a él por la eternidad. Así que él mismo experimentó la resurrección y la vida. Y eso es lo que ahora comparte con nosotros. Eso es lo que él nos ofrece a nosotros. Es lo que significa también haber alcanzado esta vida eterna y abundante en él. Esto es, la vida que tenemos en Cristo implica resucitar y tener vida. La Biblia habla acerca de las personas que estamos muertas en delitos, en pecados, espiritualmente hablando, por supuesto. Pero dice entonces que cuando Cristo viene a nuestra vida, porque nosotros le hacemos lugar en nuestro corazón, pues entonces ya pasamos de muerte a vida. Es como que resucitamos de esa condición espiritual y ahora adquirimos vida espiritual verdaderamente. Esto implica un cambio y una transformación importantísima. Es un cambio y una transformación profunda. Es un cambio y una transformación de naturaleza espiritual. No es un cambio psicológico como muchas personas suponen experimentar en sus vidas. Bueno, a través de la psicología alguna mejora se puede llevar a cabo, pero nunca una verdadera y profunda transformación espiritual. No hay psicología en el mundo, ni nunca la habrá, que pueda otorgarle a ningún ser humano salvación y vida eterna. Es solo Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y no hay otro sino solo Él y solo en Él. Así que si cualquier ser humano desea resurrección y vida, vida eterna, pues tiene que pensar únicamente en Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida, y solo en Él se obtiene resurrección y vida. Así que hay un cambio y una transformación profunda, no se trata de un maquillaje, de pintar exteriormente la vida del ser humano y pretender de que éste ya está mucho más allá de todas sus problemáticas, de todas sus inquietudes interiores, de todas sus incertidumbres, de todo su caos y de toda su desorientación, de ninguna manera. La Biblia habla claramente de que hay que vivir la vida cristiana de determinada manera, porque de otra forma no hay posibilidad de experimentarla en la plenitud que se espera experimentar. Por eso quizás el mensaje de hoy lo podemos titular Viviendo en la resurrección y en la vida que Cristo nos ofrece. Viviéndola en profundidad, con toda conciencia y con toda plenitud. Y hay un precioso ejemplo en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y a partir del versículo 2, Pablo está dando cuenta de una iglesia, es decir, de un conjunto de cristianos que estaban reflejando vivir en la resurrección y en la vida. Cristo había muerto y resucitado hacía quizás, para redondear, 20 años. Y Pablo ya le está escribiendo a esta iglesia que él mismo había fundado, pero que luego lo fundó en su segundo viaje misionero. Él luego continuó viajando y visitando otras ciudades y predicando el Evangelio, pero después envió a Timoteo a esta misma iglesia que había fundado para animar y alentar a los creyentes allí y para que luego Timoteo le volviera a traer a él novedades y noticias acerca de cómo estaban. Y efectivamente Timoteo va a Tesalónica y ve lo que acontece entre los creyentes y observa que es evidente que esos creyentes estaban viviendo en la resurrección y en la vida que Jesucristo les había dado. Y entonces vuelve a Timoteo y lo encuentra en Corinto, a Pablo, vuelve Timoteo a Pablo, lo encuentra en Corinto y le cuenta estas novedades. Y Pablo, feliz y gozoso, comienza a escribir esta carta a los tesalonicenses. Y fíjese cómo la está presentando, ¿no es cierto?, en capítulo 1 a partir del versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está la presencia, la persona de Jesucristo al final de este párrafo, de esta introducción a esta carta. Los tesalonicenses estaban esperando de los cielos al Hijo, a Jesucristo, el cual que resucitó de los muertos y les dio vida a ellos, librándolos de la ira venidera. Jesús, la resurrección y la vida, estando presente en medio de esta congregación, en medio de los creyentes, en la propia vida de los creyentes. Allí estaban viviendo la vida cristiana en la resurrección y la vida. Y hay cuatro cosas que le quiero destacar, que Dios quiere llamarnos la atención en esta noche para que podamos nosotros también poder estar experimentando, vivir la vida cristiana en esta calidad y en esta condición. Y es oportuno que Dios envíe esta palabra también en este tiempo, por nosotros, pero también por el tiempo que estamos viviendo, en el cual parece que hay algunos cristianos confundidos acerca de lo que significa vivir la vida en Cristo. Parece que algunos cristianos no alcanzan a experimentar la vida cristiana poderosa, porque la vida y la resurrección son poder para el cristiano. Y entonces parecen tener vidas apagadas, aunque dan cuenta de una experiencia de conversión o de haber alcanzado salvación, Luego no hay evidencias o se encuentran muy mínimas evidencias de que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero ahora vamos a notar que el convertirse, que el vivir la vida en Cristo implica y ha implicado un cambio y una transformación profunda, como recién estábamos introduciendo. No es solo el levantar una mano, no es solo el pasar al frente cuando hay una campaña o un encuentro de evangelismo, no es el venir y recibir oración, no es el decir sí, acepto solamente, no es el pasar y llorar. Si bien todas son evidencias, pueden ser señales de una experiencia interior, por lo menos todavía son señales externas. Pero Dios mira lo profundo de mi vida, la actitud de mi corazón, si hubo realmente una entrega y una conversión a Él. Y quizás por esto es que muchos cristianos viven de esa manera, solo viviendo el cristianismo de manera externa y exterior, pero nunca viviendo una transformación interior. Lo primero que aconteció en estos tesalonicenses fue que recibieron la palabra, lo da cuenta este párrafo de Pablo escribiéndoles a ellos. Versículo 6 dice, recibiendo la palabra, y agrega, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra. No solo que escucharon un mensaje, no solo que supieron de un mensaje, lo recibieron, lo hicieron suyo. Esto quiere decir, lo tomaron para sí mismos. Recibieron la palabra y no la recibieron solamente porque estaba todo bien, porque el viento en la vida era favorable, porque todo estaba encaminado. Dice que lo recibieron en medio de gran tribulación. Esto está implicando no solo una condición externa común a todos, circunstancias desfavorables. Hoy día podríamos pensar, para ilustrarlo, supóngase que hay serias dificultades económicas en un lugar donde hay falta de trabajo, hay muy poco trabajo, comienza a haber hambre. Toda esta circunstancia externa es común a todos los seres humanos, o a la mayoría de los seres humanos, por lo menos aquellos que estamos en una condición social media o media baja, es donde más se sufre esto. Así que allí también estaban los cristianos sufriendo ello. Y también puede estar aludiendo a circunstancias problemáticas personales o individuales o particulares. Lo cierto es que aún en medio de gran tribulación fueron capaces de recibir la palabra y recibirla con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso significaba la única opción que tenían para cambiar su condición. Porque sabían que eso significaba la única esperanza para poder cambiar y transformar sus propias vidas. No estaban esperando un cambio en la economía, no estaban esperando solo un cambio en las condiciones políticas, no esperaban que salieran este gobierno para que viniera aquel otro, porque eso seguía siendo una cuestión exterior. Ellos entendieron que lo que necesitaban era un cambio interior, que tenía que ser profundo, que nunca ningún ser humano lo puede llevar a cabo por sí mismo, porque como recién decíamos, es de naturaleza espiritual. Entonces lo lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios. Es necesario el poder de Dios para llevar a cabo esa transformación interior y poner mi vida en otro rumbo. Así que ellos recibieron la palabra y lo hicieron en estas condiciones, en este contexto, pero lo hicieron con gran gozo y alegría. Es como que dice, el único que puede abrir la puerta de esta cárcel en la cual estoy encerrado es Jesucristo. Y entonces la puerta se abre. ¿Cómo supone que esa persona va a sentirse si no profundamente gozosa y feliz? Saber, no solo oír el mensaje, sino experimentar el poder del mensaje, que es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de ellos. Así que ellos comenzaban de esta manera a experimentar la resurrección y la vida, habiendo oído y habiendo recibido el mensaje de la palabra de Dios, en palabra y en poder. ¿cuánto estamos recibiendo para nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos asimilando y adquiriendo para nosotros mismos, apropiándonos de la palabra de Dios? Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, Dios envía la semilla de la palabra para ser sembrada en nuestros corazones y que ésta dé fruto. Y sin embargo, mi corazón está cerrado y yo no me apropio esa palabra. Ni aun a veces estando en tribulación. Los tesalonicenses vivieron en la resurrección y en la vida, que recibieron la palabra y lo hicieron con gran gozo. Fueron conscientes, estuvieron atentos y comenzaron a vivir esa palabra, por supuesto, también. En segundo lugar, lo que aconteció con esta iglesia y con estos creyentes, y que debe acontecer en todo creyente, incluyéndonos a nosotros, para poder vivir en la resurrección y en la vida, es que se convirtieron. Es decir, recibieron la palabra que les estaba diciendo, tenés que convertirte, tenés que cambiar tu estilo de vida. Aquí está la opción, aquí está el camino, aquí está la verdad, aquí está la vida y la resurrección. Así que muchos de ellos tuvieron que confrontarse con esta decisión de si se iban a convertir o no. Y por supuesto que muchos de ellos se convirtieron. Si usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, allí da cuenta de ese segundo viaje de misionero durante el cual Pablo entra a Tesalónica, hoy se conoce como Salónica, una ciudad muy importante de una buena cantidad de habitantes, y él comienza a predicar allí la palabra y muchos se comienzan a convertir y a entregarse al Señor sus vidas. Por eso se levanta esta iglesia. Así que tome cuenta de Hechos 17 para tener mayores características de esto. Pero aquí Pablo lo está escribiendo una vez más, de que ellos no solo recibieron la palabra, sino dice que muchos estaban dando testimonio de cuántos allí en Tesalónica se habían convertido, dice aquí en el versículo 9, de cómo se habían convertido. Es decir, la conversión en el cristiano, en tu vida, debe ser algo evidente, debe ser algo notorio a toda la gente, a todas las personas. Y es así porque es tan profundo y es tan radical que verdaderamente todo el mundo lo puede observar. Y esto es lo que acontecía, y era una evidencia de que estaban viviendo en la resurrección y en la vida. Así que convertirse significa que ellos pasaron de ser quizás meramente seguidores de Jesús a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Ellos pasaron de ser solamente espectadores de lo que Jesús llevaba a cabo y de los milagros que en este tiempo los discípulos hacían en el nombre y en el poder de Dios, para ser seguidores fieles de Jesucristo y de sus enseñanzas. Ellos dejaron de ser simpatizantes de las enseñanzas de Jesús para ser fieles siervos y siervas de Jesucristo. Ellos supieron que no era suficiente con asistir a los cultos, con ir a recibir la palabra. Ellos sabían que la vida en Cristo, en la resurrección y en la vida, significaba mucho más que eso. Y efectivamente lo vivieron de esa manera. Convertirse implicaba comprometerse. Y esto se sostiene hoy en día también, no ha cambiado. Verdadera conversión implica genuino compromiso de parte de aquel que dice convertirse. Ellos se convirtieron, dice aquí, de los ídolos a Dios. Mire si no hay cambio. ¿Le parece que nadie se daba cuenta de esto? Dejaron atrás los ídolos. Convertirse significa esto. es darse cuenta que uno está caminando en el camino equivocado y girar, hacer un cambio, dar la vuelta completa y ya no más dirigirse en esta dirección, sino ahora alejarse de todo eso. Y dice, se convirtieron de los ídolos, dejaron atrás los ídolos, los pusieron a su espalda y comenzaron a ir en otra dirección. Y se convirtieron de los ídolos no para no hacer nada, no para, en vez de convertirse a los ídolos, seguir adorando ídolos, qué sé yo, leer filosofía, no, para ponerse en irse al Tíbet a hacer meditación, no. La conversión en Cristo es abandonar los ídolos y convertirse a Dios. Entonces ahora mi vida se dirige a Él, está en Él, lo sigo a Él. Y dejé atrás para siempre los ídolos. Eso es compromiso, eso es conversión. Eso es notorio. Dejé atrás mi estilo de vida anterior, que pesaba sobre mí, que traía consecuencias, que nunca me iba a permitir vivir la vida en plenitud. Así que yo dejé atrás todo eso por el poder de Dios que obró en mi vida y ahora comienzo a experimentar la resurrección y la vida y camino en y hacia Dios permanentemente. Esto es compromiso. La mayoría de la gente en este tiempo que analiza el estado y la condición del cristianismo en el mundo, está dando cuenta de cuán necesario está siendo también considerar nuevamente estos aspectos, por lo que puede observarse en las iglesias alrededor del mundo, no ya tan solo en un lugar en particular. Parece ser que hay muchos cristianos que a lo mejor están dispuestos a decir, yo dejo de atrás los ídolos, y suponen que se están convirtiendo, pero llegan hasta aquí, y no hay compromiso. Llegan hasta aquí y a veces parece que todavía traen algunos ídolos desde aquella vieja vida y aquel estilo de vida. Y quizás no son esos ídolos de piedra o de madera los cuales se idolatraba antes. Hoy algunos que parecen que se dicen cristianos tienen otro tipo de ídolos. Cosas que no han podido dejar atrás de ese estilo de vida que los caracterizaba y vienen a esta vida en Cristo y todavía arrastran la mentira que era característico de cuando estaban allá, el engaño, la hipocresía, y como la hipocresía subsiste, entonces es fácil actuar de cristiano, otra vez exteriormente, pero interiormente la vida está vacía y no hay compromiso que se pueda manifestar. Hay poco seguimiento. Es hasta donde me conviene, es el cristiano acomodaticio. Pero no hay verdadero compromiso con Dios que me otorgó esa vida eterna. Porque yo se lo pedí, porque yo se lo permití, no porque me la impuso. Así que nos está haciendo falta a los cristianos en este tiempo una mucho mayor coherencia y una mayor comprensión y entendimiento de lo que implica la conversión o el llamarnos cristianos o el vivir la vida en Cristo. Porque es resurrección y vida, es poder. Y ese poder te permite librarte de todos estos ídolos, de todo este pasado y de todo este estilo de vida. Te permite. Es ese poder del Espíritu Santo que va a romper con cualquier cadena y con cualquier atadura que tenías sobre tu vida en este estilo de vida. Para que al pasar allí encuentres verdadera libertad. Dios no es que te dice, no, vení para acá, ¿cómo andás? No, y más o menos, bueno, dale para adelante. ¿Y qué traes con vos de lo viejo? Y me quedé pegado con esto, y qué sé yo, antes fumaba y ahora, viste, de vez en cuando, bueno, viste, qué sé yo, me cuesta. Dice, no, Él quiere un cambio completo, eso es conversión, una transformación completa. No de un poquito de la vida, no es acomodarte y arreglarte un poco. Lo que Dios hace es totalmente nuevo. Nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No hay necesidad para ningún cristiano pasar a la salvación en Cristo y arrastrar cosas del pasado, sobre todo las que tienen que ver con los ídolos, con las ataduras, con el pecado, con los hábitos pecaminosos, con los deseos carnales. Eso es falta de compromiso. Para permitir que el poder de Dios se manifieste en mi propia vida y me ayude a vencer y a ser libre por completo y poder experimentar todo ello que Dios tiene para mí también. Mire, en este tiempo no son pocos los cristianos que manifiestan comportamientos aceptables, equilibrados, ¿no es cierto? Pero no les sirven para vivir aquella vida que Dios está ofreciendo. Son los que esporádicamente expresan el deseo de comprometerse. Son los que a lo mejor ven la iglesia como algo social y responden desde sus vidas cristianas como asistir desde un punto de vista social. Voy, estoy, me voy. Son aquellos que son inconstantes aún en esto. Son aquellos que no alcanzan a crecer. Son aquellos que hoy pueden estar aquí o en cualquier congregación, pero mañana pueden estar en cualquier otra congregación o aún en ninguna congregación, lo cual es mucho peor. Y déjeme compartirle que hasta hace 20 o 30 años ya se estaba dando cuenta de que una iglesia con 100 personas implicaba que había 50 personas que no estaban asistiendo a ninguna iglesia. Si el total de los creyentes en Argentina hace 20 años era 1 millón de creyentes, digo una cifra sin que sea la exacta, bueno, había 500.000 cristianos evangélicos que no estaban asistiendo a una iglesia bautista, a una iglesia evangélica, a ninguna iglesia. Así que la mitad de lo que estaba presente en las iglesias estaba fuera y no asistía a ninguna congregación. Pasaron 20 años, 25, 30. Y bueno, ¿sabe cuál es la condición hoy, no es cierto? El número ha crecido a más del 70%. Es decir, que cada 10 creyentes que hay en las congregaciones, 7 u 8 también están fuera de las iglesias sin asistir a ningún lado. ¿Por qué eso? Esta es una de las razones, no es la única. Es cierto, hay muchos cristianos, un buen número, no sé cuántos, que han sufrido dentro de las congregaciones y han sido heridos o han tenido experiencias negativas. Yo puedo alcanzar a comprender eso, así que probablemente una parte de esa cantidad haya experimentado este tipo de situaciones, pero créame que no la mayoría de ellos, porque además hay oportunidad de poder encontrarse y cruzarse y conversar con cristianos de ese tipo. Yo le acabo de mencionar a una mujer. Y usted podría conocer a otros y podríamos hacer una lista enorme y nos vamos a dar cuenta que estas estadísticas que nos están compartiendo son reales. ¿Y por qué? Bueno, esta es una de las razones. No se vive en la resurrección y en la vida, no se vive en el poder de la resurrección y la vida. No hay el recibir la palabra de Dios para hacerla mía, apropiarme de ella, digo. Tampoco hay una verdadera conversión, una genuina conversión, una transformación y un cambio radical y profundo que todo el mundo puede observar, no en algunas cositas, sino profundamente. Esa también es una de las razones. Algunos solo abandonan los ídolos paganos, hacen su decisión, pero guardan ciertos ídolos a los cuales todavía se someten. Y uno a veces encuentra cristianos que todavía utilizan la cinta roja o tienen algún amuleto o en la casa del adornito, ¿cuál es? La pirámide, que no sé qué le ponen abajo, si una foto, dinero, qué sé yo que le ponen, o estampitas, o pequeñas imágenes, o qué sé yo. Y uno después dice, che, pero no, viste, y por las dudas. ¿Y qué es por las dudas? Las dudas están en esa persona que no entiende nada, no se convirtió. ¿Qué decisión tomó cuando dijo que se entregaba a Cristo? Y entonces se sigue buscando dirección en la vida, consultando a alguno adivino, tirame las cartas, a ver cómo viene, o la borra del café, qué sé yo, cuántas cosas. Uy, estoy enfermo, están orando, pero no pasa nada. Y bueno, vamos a ver al sanador no sé quién. Y todavía unos pocos, por la gracia de Dios, pero que la iglesia sana y santa los debe sufrir, Unos pocos nunca se han convertido, aunque han dicho que se han convertido. Unos pocos solo se disfrazan para engañar y sembrar maldad en el pueblo del Señor. La Biblia se refiere a estas personas llamándole que son lobos disfrazados de ovejas. Son lobos, no son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas, es decir, dan la idea de, se demuestran cómo, pero el lobo, ¿para qué se disfraza y trata de entrar en un redil? Sino para causar daño en el redil, tratar de tomar alguna oveja desprevenida, causar daño en las iglesias, divisiones, enojos, peleas, sembrando chismes, engaños, mentiras, sospechas. Oh, no era solo de aquella época, ¿eh? Es de hoy mismo también. Y claramente la Biblia menciona el hecho de que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así que esto también puede ser una realidad en la vida del pueblo de Dios. Hay algunos que hasta podrían afirmar haber sido convertidos y convertirse, pero que sin embargo son lobos disfrazados de ovejas. Nunca ha habido cambio, nunca ha habido transformación, nunca ha habido ni lo más mínimo en este sentido, nunca ha habido un verdadero encuentro con Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Así que convertirse, como aquí dice, es dejar atrás los ídolos, romper cadenas, salir de la esclavitud, abandonar ese estilo de vida, deshacer pactos y compromisos asumidos consciente o inconscientemente, es dejar la oscuridad, es dejar atrás la oscuridad para siempre y no traer nada de penumbras ni de sombras a la vida en Cristo, que es de absoluta luz y claridad. Sobre ello entonces opera el poder de Dios, el poder del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Dios tiene poder para cambiar y transformar vidas. Y entonces a todo aquel que lo desea y desea convertirse, es decir, salir de allí, le es posible a través del poder de Dios, que lo rescata, lo libera, lo toma para sí y le dice, vení, acá estás a salvo. Y entonces te pone en pie, te nutre, te sana, te restaura, te fortalece y te desafía a que ahora camines por vos mismo, manifiestes el compromiso y le sigas a él como un verdadero discípulo y no como solo un simpatizante. Está bueno, hay buena gente, se ríen, la paso bien. No, está bien, pero eso no es conversión. Y si Cristo viniera en este momento, quienes nunca hubieran tomado una decisión profunda y concreta de conversión, nunca podrían ir al cielo con Él. Esto es, lobos disfrazados de ovejas quedan afuera. Aquellos que han simulado ser cristianos o haberse convertido no tienen lugar en la gloria eterna con Cristo Jesús. Así que este es uno de los aspectos de la conversión, es el abandonar todo aquello. ¿Y ahora qué? Y acá lo expresa Pablo y lo que vio Timoteo en los Tesalonicenses. Dice, versículo 9, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿para qué? ¿Para pasarla bien? ¿Para estar cómodos? ¿Para hoy que hace frío? No, dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir. Conversión es compromiso a servir al Dios vivo y verdadero, que es la resurrección y la vida. No hay otra cosa. No hemos sido salvos para servirnos a nosotros mismos, para servir a nuestras propias ambiciones, para servir a nuestros propios intereses, para seguir nuestros deseos carnales y egoístas. Nos convertimos para servir al Dios vivo y verdadero. Vivo en contraste con los ídolos en los cuales antes yo mi vida estaba esclavizada, que eran ídolos muertos, que no hablan ni me escuchan. Son tallas, son figuras hechas por manos humanas. El hombre haciendo dioses. Ahora estoy con el Dios vivo. Es Dios quien con sus manos creó al hombre. No el hombre creando sus dioses. Y verdadero, porque aquellos son falsos. Se la dan de dioses. Pero este es Dios verdadero, real, el que vive por los siglos de los siglos. El que yo puedo experimentar en mi vida. El que me escucha cuando yo le pido o le hablo. Y al cual yo puedo escuchar también. Con un ídolo de madera y de piedra. No hay ningún tipo de vínculo ni de relación personal. Con este Dios vivo y verdadero, ahora sí, yo puedo tener un encuentro con Él, lo puedo abrazar, Él me puede abrazar a mí. Puedo caminar a su lado. Lo puedo escuchar. Sé que me ama y lo puedo sentir. Así que hay un vínculo allí vivo y dinámico que establezco con Dios. Así que nos convertimos, pero para servir. ¿Te convertiste? ¿Dónde está el servicio? Recibieron la palabra, se convirtieron para servir. Y finalmente el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que reciben la palabra, se convierten, sirven, y mientras sirven, ¿qué hacen? Esperan la nueva venida de Jesucristo. O, mientras esperan la nueva venida de Jesucristo, sirven al Dios vivo y verdadero. Se cuentan ambas cosas. Es servir y esperar. Servir esperando su venida. Esperar sirviendo. No es una espera pasiva, de brazos cruzados, quejándome de todo lo que pasa alrededor y este mundo a dónde va, cada vez estamos peor. ¡No! La esperanza que había en estos creyentes, una esperanza viva, genuina, que traía gozo a sus vidas. ¿Cómo no estar gozoso de saber que Cristo viene por mí? ¿Cómo no estar gozoso de saber que si bien Él se fue para preparar lugar, envió el Espíritu Santo para cuidarme, guiarme, protegerme, asistirme? ¿Cómo no estar feliz con ello? Él sigue siendo nuestra victoria, aún en medio de la aflicción de este mundo. Así que, esto es vivir la resurrección y la vida que es Jesucristo. Es la resurrección y la vida que es la vida cristiana. Es la manera en que vos y yo tenemos que vivir. Y es algo sobre lo cual debemos pensar y reflexionar muy seria y profundamente. No sea cosa que yo esté viviendo otra cosa que no tiene nada que ver con la vida en Cristo. O al menos que nunca se puede asimilar ni asemejar a la verdadera vida que Cristo me ha regalado. Aunque Él me la haya regalado, yo todavía puedo estar viviendo una vida fabricada por mí mismo, que es la vida de acuerdo a mí, de acuerdo a mis ideas, a mis conceptos, a mi experiencia, a mis conocimientos, a mi sabiduría. Y es una vida que yo fabrico, pero no tiene nada que ver con la vida que Cristo me regaló, aún siendo cristiano. Así que, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Es en el poder de la resurrección? ¿Es la vida que realmente Dios te regaló? ¿Es la vida que Dios te dio en Jesucristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz? Si no, yo le tendría que haber avisado y le tendría que haber dicho, mira, ni te molestes porque yo igual voy a vivir la vida como a mí se me ocurra. Entonces no hagamos vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Él entregó su propia vida, se dio a sí mismo por vos y por mí, para que su vida fuera la tuya y la mía también. Al menos no pretendamos poder vivir en este poder, con esta victoria, con esta calidad de vida, si no recibimos la palabra, si la recibí en lo que a mí me pareció, si no hubo verdadera conversión o es a medias, o si me convertí pero llegué hasta acá, me convertí de los ídolos, algunas cositas todavía me quedaron pegadas, pero nunca me propuse servir al Dios vivo y verdadero. Tampoco tengo conciencia ni noción de la espera que debo tener de su próxima venida. Bueno, Dios desea que vos y yo estemos enteramente preparados para vivir este tiempo y el tiempo que viene por delante, que no ha de ser sencillo. El tiempo que nos va a tocar vivir de aquí en más va a ser cada día más complejo y más difícil de vivir. ¿No se podrá soportar? Sí. ¿Vamos a ser todos derrotados? No. ¿Vamos a sucumbir a las presiones de este mundo y a ceder a ello? No es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo te ha dado una vida y un poder a través de los cuales se puede resistir y vencer en toda circunstancia, así como Él también lo hizo. Así que vivamos la resurrección y la vida. Este es Jesús. Vivamos a Jesús en nuestra vida. De verdad, genuinamente, de tal forma que sea tan visible a los demás que en algún momento puedan contar, y allí también se vive a Jesucristo. Allí también la vida de esos cristianos manifiesta en la presencia de Dios y su poder. Bueno, que tu vida pueda alcanzar esta profundidad, que tu vida pueda ponerse en esta condición, en definitiva, incluso es por tu propio bien y para tu bendición. Así que quiera Dios bendecirte, asistirte y ministrarte y ayudarte conforme a la decisión o al deseo de tu corazón, luego de reflexionar en la palabra que Dios nos trajo también en esta noche. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias porque eres la resurrección y la vida, y gracias porque lo experimentamos, Señor. Muchos de los que aquí estamos nos hemos convertido, Señor. Sí, claro, nadie es perfecto, lo entendemos, pero tú sabes que la motivación firme, la convicción que tenemos en nuestro corazón es dejar atrás todo lo que era nuestra vida anterior y realmente servirte a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero. Señor, qué privilegio, qué bueno, qué manera de experimentar la vida al estar en tus caminos y en tus propósitos. Así que, Padre, ayúdanos a que esta iglesia, como iglesia tuya, te honremos viviendo esta vida que nos has regalado de esta manera. Y no menos que ellos, Señor, porque eso deshonra tu sacrificio, deshonra tu propio nombre. Señor, claro que necesitamos tu ayuda, todos nosotros, pero sabemos que nunca habrás de dejar de ayudarnos, toda vez que lo deseemos y te lo pidamos por necesidad. Así que, Señor, tenía bien asistir y ministrar a todo tu pueblo, a toda la iglesia, a todos tus hijos e hijas que se estén proponiendo vivir una vida cristiana, verdadera, genuina, profunda, diferente, que puedan, Señor, desear una transformación completa de sus vidas, Señor, que quieran alcanzar una verdadera conversión y total conversión, dejando atrás todo lo que significaba la vieja vida y, Señor, comenzar a servirte de todo corazón o a continuar haciéndolo con total compromiso, Señor, mientras esperamos que vos vengas nuevamente por tu pueblo. Alabado sea tu nombre, Señor. No nos has desamparado, no nos has desahuciado, sino que por el contrario nos dejaste a cuidado del Espíritu Santo y prepara, Señor, en un lugar precioso, Señor, indescriptible, para que pasemos junto a ti toda la eternidad. Así que, Padre, gracias por la salvación, gracias por la resurrección, gracias por la vida eterna que nos has regalado en Jesucristo, en aquel que reina por los siglos de los siglos, en nombre de quien oramos con gratitud. Amén y amén. Amén.